¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí, un viernes más, los malvados rock and rolleros, abriendo baúles, abriendo cajones y sacando el mejor rock y el mejor metal para que empezar el fin de semana con mogollón de alegría. Y a mi lado, como siempre, el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal, el tío que se recorre todo el mundo para traer las mejores bandas, el señor Espi. Buenas noches, Emi. Hoy me voy a cambiar un poco la forma. Buenas noches, Boque. Pero continuo. Siempre continuo. Innovando, siempre innovando. Eso es. Solo para desestabilizar un poco a Boque, al mago de las teclas. Y me he adelantado también hoy, ¿eh? Y nada, pues buenas noches a todos y a todas. Y nada, esperemos que os guste el programa de esta noche. Y con esa intención lo hacemos. Y voluntad no nos falta. Pues buenas noches, Emi. Buenas noches, Boque, ¿qué pasa, tío? Buenas noches, audiencia de Sinchili Guirratia y de Whisky Ratia. Y a mí que me den por el culo, ¿eh? Fíjate tú. ¡Me has cortado! ¡Me has cortado! Esto es lo que tiene el directo. Esto es lo que tiene el directo. Buenas noches, Espi. Buenas. Y antes de empezar con lo que va a ser el programa de hoy, yo tengo que explicar una cosa a la audiencia. Cuidado. Que hoy mis malvados rock and rolleros han venido un poquito traviesos. Están aquí con muchas bromitas, muchas risitas. Mucho cachondeo. Sí, sí, aquí no sé. Tú sabes que esa palabra la carga el diablo, ¿no? Bueno. En nuestro argot. Pero bueno. Estáis un poco revolucionados. Eso sí. Bueno, que la gente lo sepa. Que si salen y se escuchan cosas en el programa de hoy es porque fuera de tono, es porque aquí... Porque esto es una radio libre y siempre hemos sido un poco independientes. Hay diversión. diversiones, como sea, a tope. Bueno, y ahora desde la seriedad, Espi nos va a explicar el programa de hoy. ¿O no? Ya no sé lo que vas a hacer. Pues ni yo mismo lo sé muchas veces. Cuéntanos qué va a haber en el programa de hoy. Pues es un programa como el de, más o menos como el de siempre, con sus estructuras. Bueno, entonces vamos a dejar que pues, nunca hagan las presentaciones. Pues también puede ser. Pues un clásico como siempre y bueno, pues unas novedades, pues la lectura de Emi en plan rollo, hoy va a ser poeta. Y no, hoy adelante. Va a ser de las tuyas. Eso, menos mal. Hoy va a ser mal. De las tuyas. Y nada, pues un poquito, como siempre, pues un tema de chicas, un tema en euskera, y bueno, pues un poquito como suele ser. Dando buen rock and roll y buen metal. Y muy buenas bandas, como siempre, bandas de antes, bandas más modernas, bandas más de caña, más suaves, pues como somos el Desván del Rock, un programa... Ecléptico. Exactamente, bueno, no se diría ecléptico, pero sí, ¿verdad?, con un poco un gusto muy abierto. Porque aquí en los cajones tenemos cintas, casetes, de todo. De todo. Y vinilos, claro. Vamos, que no podemos ni entrar casi. Ahora ya como ya se ha pasado el frío, ya los ratones ya no le pegan fuego. Ya no se comen el plástico, ¿eh? ni las carátulas de los discos. Vamos, casi a estas horas vemos el sol. Bueno, pues nada, vamos a empezar con el clásico. Y un clásico, ¿eh? Un clásico. Y si me permitís dar un poquito de información. Danos información, sí. Bueno, una información, un pequeño comentario, ¿no? Siempre hemos comentado en este programa que hay un disco con el que empezó el heavy metal, ¿no? Como el que está considerado el inicio de todo, ¿no? El Black Sabbath de Black Sabbath. Pues bueno, vamos a escuchar lo que sería el primer tema de este disco. Pues no. Vamos a empezar un poquito más atrás. Un poco antes. Sí, pero un poco antes y irnos a otro estilo de música. Lo que fue el single de presentación de este disco. Ostras. Que es una canción, Evil Woman. ¿Y esa no salió editada en el vinilo? Sí, sí, salió luego más tarde, pero claro, si decimos que el primer disco fue este, pues bueno, hubo un single antes de todo el inicio de esta historia en la que estamos embarcados. Joder, pues a la gente le debió de flipar. Con esa mítica portada de un molino y una chica dice el grupo que cuando fueron a sacar la foto no estaba. Joder, es que para darle ya morbo la... Y algún día también ya comentamos que el interior también, la banda no tuvo nada que ver con las... cruces invertidas que aparecieron por ahí. Pero bueno, eso también muchas veces la discográfica no quieren dar juego con una cosa, ¿no? Sí, con la portada, hombre, estaba claro que allá había una chica con un gato negro. Y luego también que debió... Oye, el gato no lo he visto, ¿eh? Sí, lo tiene en brazos. Ah, lo tiene en brazos, vale. Tiene en brazos. Y que luego, claro, la banda, pues un poco de publicidad. No, esa chica no estaba ahí para la foto. Luego también dicen, vale, sí, reconocemos, estaba ahí... Pero a los meses la atropelló un coche en la carretera de al lado. Joder, y se ha quedado... De alma, chica la curva. De alma en pena, de alma en pena. Sí, pues bueno, historias así que se cuentan, no, a veces mucho para dar publicidad. Para dar publicidad, sí, exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar... Sí, ya si que... Espi no nos dice nada... Ya, a ver, muy revolucionado, pero ya está, parece que se ha enfadado. No comenta nada de los Black Sabbath y del inicio de todo. Pues, ¿qué queréis contar? ¿Qué os cuente? Sí. ¿Que estás de oyente hoy? ¿Has visto a los Black Sabbath tú? A Black Sabbath no he llegado a verlos. Sí que vinieron, vinieron aquí a Donosti, pero no pude ir. Estaba y trabajando. La también han estado. Sí, y hace poco. Creo que fueron todavía con Bill Ward a la batería. Como banda, cuando se volvieron a juntar los cuatro, que esa gira duró muy poco, porque enseguida se mosqueó otra vez Bill Ward, porque cosas de dinero, ¿no? Pues siempre que si él era el menos pagado, que si a otros iban de estrellas. Y creo, pero el que tuvo la oportunidad de verlos, no sé si fue a primeros de los 2000. Por ahí fue. Y más tarde en el Hellfest tocaron aquí tocaron en el velódromo. Sí, en el Hellfest ha tocado, pero ya con Dio. Pero con no Ozzy sé si no hace acuerdo, 3 o 4 años volvió con Ozzy, ¿eh? Yo me acuerdo pero que... Ya no estaba, pero Bill Ward ya no está a la batería, ¿eh? Sé que vinieron al velódromo y vinieron con Napalo Seco y otra serie de bandas. Y casualidad, era un jueves, un viernes y estaba trabajando y no pude ir. Me hubiera gustado verlos, pero no he tenido la suerte. Solo puedo decir que he visto a Ozzy, es lo único. A Ozzy les he visto un par de veces. Pero... Pues nada, vamos con ese sonido inicial del metal, con ese primer single de los Black Sabbath, con el Evil Woman y vamos a ver. We'll be right back. Pues fíjate qué sonido además tiene, ¿no? De. Joder, todavía son los inicios, pero suena un poco también como a psicodelia, como ese sonido de guitarras. Bueno, la guitarra poco, mucho bajo. Sí, psicodélica, psicodelia es verdad. Además, sí, bueno, pero varios discos, los primeros discos todos de Black Sabbath es más psicodelia. Luego machaca la psicodelia con ese sonido, como ahora lo llamarían un poco doom, machacón. Bueno, pues estos son los inicios. Estos son los inicios, sí señor. Aquí, hombre, la más respetable es la de Paranoid, ¿no? O sea, que es la que ha seguido por los tiempos, ¿no? Pero bueno, pero es curioso este tema, es curioso. Había que ponerlo. ¡Avancemos! Y como había que poner también, hombre, el desván del rock estamos para todo. Y aquí ha aparecido entre los cajones aquí revueltos un casete. Que bueno. La pena que no se lo comió las ratas. Perdón, que no se puede decir ratas. Bueno, Neil Young. Bueno, estamos más que la tragedia. No, un poco más tragedia. Pasa palabra. Bueno, tiene un tema que yo creo que viene un poquito a la época en la que vivimos, ¿no? El rocking in the free world, ¿no? Pues rockeando en un mundo libre, ¿no? Más que nada, más por el mensaje que por. Y mira que tiene trayectoria ese señor, ¿eh? Que sí, que sí. Tiene como 50 discos en solitario. Es como el padrino del grunge, ¿no? O sea, toda la gente de grunge de la parte de Seattle y todo eso, pues lo tienen como venerado, ¿no? Esos son palabras mayores, hermano. Esos son palabras grunge, mayores. Es que aquí, por ejemplo. No lo digo por el grunge. A mí me gusta bandas de grunge. Pero, hostia, que considerar a Neil Young padrino del grunge es como, no sé. Es un poco exagerado. Hombre, todos se basan en algo, ¿no? Porque sí, hemos dicho que mucho heavy metal se ha basado en Black Sabbath, pues. Este también, Neil Young también hizo su caminito y mira, yo hay diría gente que lo ha seguido. Es un sonido de una zona porque se ha creado, porque sí. Es que muchas veces no hay una razón y luego es una opinión personal y no creo que vaya muy descaminado. Luego, discográficas, cuando han visto el filón, y hemos hablado alguna vez sobre el tema de las discográficas, cogen la beta y no cogen me quiero la beta, liar. Cogen la beta. Y han visto que eso triunfa y venga, pa'lante. Y como churros, bandas buenas y bandas bastante paquetes, como en todos los sonidos. Y que también decir que de este tema, aparte de Neil Young, pues bueno, hay versiones hechas por Bon Jovi, por Pearl Jam, Carcass. Por Procus, por Carcass, un montón de gente ha hecho este tema. Pues bueno, considera un poquito, no un himno, ¿no? Pero. Bueno, pero que sí representa una forma de ver las cosas, ¿no? No, que a mí, yo mira, no, reconozco que no conozco el tema original, pero he oído. Varias. Te va a sonar, seguro. Sí, sí, no. Conozco, me puedo hacer por las versiones, porque conozco las versiones de todas esas bandas que ha dicho Boque. Entonces, pues me puedo hacer una idea, pero sí que reconozco que me va a costar mucho decir que sean mejor que las, en este caso, que las versiones. No, pues yo las que he escuchado no son muy tan diferentes, ¿eh? O sea, no es la que de Crocus a mí me gustó. No se la han llevado mucho. La de mucho. Crocus la hemos puesto aquí y la de Crocus lo borda, o sea, brutal. le dan un toque más metalero. Y, joder, y te identificas más con la canción, ¿no? Pues la de Pearl Jam te puedo decir que es hasta peor. Pues la hacen más lentita. Pues mira, si la hacen en plan un poco Dune, ¿eh? También la tocan en directo y bueno, pues, muy mala, muy mala esa. Bueno, yo es que solo he visto una vez a Pearl Jam y no me acuerdo si tocaron esa, la verdad que no me acuerdo. A mí aquí en el velódromo de Anoeta. Y lo que dices tú, referente a lo que dices tú de mí, hostias, escucha, ya sé que a ti no te gustan mucho las bandas cañeras, pero la de Carcas es que lo borda, ¿eh? A mí me encanta, me parece una burrada. Pues la oiré. Bueno, la pondremos, la oiré a la audiencia. Y escuchamos la original. Vamos a escuchar la original, venga. Shoes. Esto es el desván del rock. No, no, y el tema lo vale, ¿eh? El tema es un tema buenísimo, joder, Fras. Lo que pasa es que luego esta canción no representa la trayectoria de Neil Young, ¿no? Tiene otros temas que son un poco más... de otra manera, ¿no? Más laxos, vamos a llamarlo así, por decirlo de alguna manera. Son de otra forma. Pero que es un tema que da muchísimo juego, joder. Uh-huh. Es que esas guitarras... las distorsionas un poco más, como ha hecho Crocus, por ejemplo, y quedan increíbles. El tema lo merece. Y un tema sencillo, o sea, tampoco es un tema muy currado, no hay que decir que es un temazo, pero bueno. No, mira, a prueba. A veces, perdona, Emi, porque esto lo tengo que decir en público, y tengo que reconocer que Boque esta vez me ha sorprendido gratamente, porque ha traído una canción que a mí me parece muy bien. Muy buena. Muy buena. Me parece que, como ha dicho Emi, no se sale un poquito de lo que suelo hacer habitualmente. Es que cuando has escuchado que he traído el Neil Young, se te han puesto, vamos. Sí, es que ya estaba yo pensando en, como ha dicho Emi, lo que es Neil Young. Y entonces digo, esto no puede ser. Ah, yo pensaba que esto sí entraban aquí en el desván. Sí, pero tema, sí. Me ha sorprendido gratamente y lo tengo que reconocer públicamente. Si no, no me quedo tranquilo. Pero eso vale. No quiere decir que a Espi le guste Neil Young. Amiguitas y no. Amiguitos, no pensáis eso. Me gusta Metallica y tampoco me pongo a escuchar el disco ese que saco con el amigo. pues joder, mira, lo tengo en casa, el CD original, te lo voy a regalar. Ese que me ibas a regalar, te lo voy a regalar. Probando, eso. Es que estará en las filas del fondo. Sí, ¿no? Ahí pegado contra la pared. Sí, bueno, sí, me lo llegué a comprar. Vamos qué a lástima. Seguir. Vamos a seguir para dinero perdido, ¿no? Vamos a seguir. Después ¿cuántas birras perdí? Después de Neil Young, vamos a ir con una banda... más rockera, más de nuestro estilo, ¿no? También un tema clásico es Rainbow y es el Beaten in the Ice. Creo que es el primer disco, no, además. El disco. Perdón. Del Beaten in the Ice, que creo, si no me equivoco, que es el primer disco, además, con Jolyn Turner. Se había marchado Graham Bonnet y el primer disco de Jolyn Turner. Es un disco muy bueno. Y este tema que lo abre es, vamos, increíble. Por cierto, sacó disco Graham Bonnet y no hemos puesto nada de... Ah, coño, pues ya traeremos. Finales del 2021, me parece eso, ya... Pues no sabíamos nada. Sí, no, lo tengo en casa. Lo tengo, no es que lo tenga que buscar ni comprar ni nada de esto, tengo. Pues... habla al micro, que se te va. Que no, que estaba poniéndome la gafa. Entonces, el tema es el... Todos recordamos el vídeo, además... de velocidad y el Dead Halley Highway. Driver. Es la gafa, que me engaña la gafa. Sí, te la has puesto, pero no sé dónde, en la frente. We'll be right back. Cojonudo. Lo único, una aclaración. Me ha fallado la memoria. Antes del Stranger Beaten in the Ice está el Difficult to Cure, que ese sí fue el primero con Jolin Turner. Aclarado esto. No era un examen, ¿eh? No, pero oye, me gusta. No, porque está acostumbrado a que le hagamos examen y hemos dicho que suspende para septiembre muchas veces. Llevamos mucho sin hacerle examen, ¿eh? No me hagas exámenes, que estoy dos exámenes hasta los huevos. Del Trash y del Power alemán hace tiempo que no le hacemos examen. Le vamos a hacer algún examen, pero de inglés también. Sorpresa. Porque a mí me patina un poco el oído con eso. ¿Cómo se llama el bajista de Voivod? Joder, Gerardo Rodríguez. Vale, ya está. Suspendido. Claro, suspendido. Lo echaron de Metallica. Pues Gerardo Rodríguez. Vale, pues apay. Vamos bueno, a dar una perca. Estúdiatelo. ¿Cómo se llama el bajista Metallica que tiene nombre en castellano? Roberto Trujillo. Bueno, pues ¿qué más da Gerardo Rodríguez que Roberto Trujillo? Pero no has acertado. Robert, y no es Roberto. Robert es el Extremoduro. Me cago en la mar. Bueno. Está de humor, ¿eh? Has dicho tú lo del humor hoy, sí, pero... Sí, ya, antes ya he avisado a la audiencia. Y decís que era yo. Que vamos a seguir ahora con Cenicienta. Ostras, estamos comentando además el nombre. Vale, Cinderella. Pero es que ni en inglés suena bien tampoco Cinderella, que para una banda. A mí está bien. Hombre, una banda que hace glam. Vale. Y van con los pelos cardados y las mallas de leopardo. Ya. Pero bueno, no seamos críticos. Si hemos. Ay. Yo he tenido paciencia con el John, ahora hay que tener paciencia con todo. Y luego la banda, es que no da ese sonido. O sea, no da el sonido. Del nombre, tío. Eso, no es pega. Que, a ver, es que ninguna banda suena como el nombre, porque si no sería la leche. Joder, sí, pues. Hombre, tuyo es Motorhead, tío. Y es duro, es algo. Y escuchas el nombre de Motorhead y escuchas la canción Motorhead, o sea, las canciones de los Motor, es que suenan, tío. Suenan vale, a Motor, tío. Pero es que acabamos de poner Rainbow y no me suena Arcoiris. Sí, porque tiene mucha variedad de colores. Sí, mucha gama de. Vamos. Es muy, Rainbow, mira, es todo lo extenso que tiene. Sí, vamos, extensísimo, que es todo el mismo sonido. Pero Cinderella. Cinderella, no sé, es que pues mira, parece que van a aparecer niñas con vestidos de comunión, ¿no? Exactamente. Era un sonido que ya hemos hablado. O Walt Disney. Sí, bueno, o con el Patito Donald, ¿no? Ahí también. No, que simplemente lo que queremos decir es que no da. Joder, que no suena. Que tú vas a comprarte un disco que sin haber oído la música, Cinderella, y no lo relacionas con una banda de metal. Eso queremos decir, simplemente. A ver, Emi, que todo el mundo no compra los discos por las portadas. A ver si nos entendemos. Pero cuando no se conocían y solamente podías ir a comprar, porque ahora todo el mundo. La gente estudia, no como tú que eres analógico. ¿Sabes? La gente cuando le gusta un género, por ejemplo, en esa época, pues era lo que era, hard rock y tal la historia. Entonces, y de ese palillo, por decirlo de alguna manera, pues la gente ya iba a las bandas ya que le gusta. Hombre, Spi, también hay que decir que ves una portada de Bella Bestia y no daban muchas ganas de comprarlo, ¿eh? Y yo no he comprado ese género de ni Evo ni esas cosas, aunque los conozco. Evo, el tío mazao ahí. Animal de ciudad. Animal de ciudad. Algún día lo pondremos ese tema que me lo han censurado aquí. Y el desván tiene cabida todo. Y si te llamas Europe, ¿qué música haces? Pues Europe, a mí me gusta. Sí, no digo que no te guste, no, pero lo que decía un poco en mí. Pues siempre claro. Un poco el nombre va relacionado con el tipo de música de la banda. ¿No? Pero error, porque ha habido una evolución. Mira, te puede gustar más o menos. Pero ahí soy crítico. Mira, yo no soy un fan de Europe y no me tengo por qué mojar en decir el tema de las bandas. Sí que es verdad que los orígenes de Europe es de una manera, pero cuando se separó y digamos que volvieron al cabo de un tiempo, ese sonido Europe no tiene nada que ver con lo de antes. Y yo es más. Pero se siguen llamando. Prefiero. No. A ver, es que el nombre no se van a cambiar. Porque bueno. Si se lo hubiera registrado uno, como ha pasado con otras bandas, que también hablaremos algún día sobre esas cosas, que pensamos hacer algún especial y cosas de eso. Pues la verdad es que, como nadie ha quedado registrado, nadie se ha llevado el nombre. Ni se quitó. Cuando se fue John Noor, uno se fue el otro. O sea, él sigue siendo el mismo. Pero el sonido no tiene nada que ver. Cuando tocaron aquí en Iyumbe, la Plaza de Toros. O sea, el sonido ya, esos tres últimos cuatro discos, es un sonido más macarra, más rockero. Yo prefiero lo viejo. Pero la verdad que y tiene discos y temas muy buenos. Pero claro, hay que quitar esa cosa de la cabeza de decir, no, es que yo lo veo en el Final Countdown, todo el mundo tiene el Final Countdown. Bueno, pues habrá gente que le guste y gente que no. A mí me parece que fue un hit en su momento. Sí. Estamos hablando de otro tema. Sí, de los pelos cardados, las poses. No, del nombre, el nombre que tiene que ver. Pero como... es que no representaba, porque lo que era Rammstein. Mira, ves, también, otro, por ejemplo. A mí no me gusta los Rammstein, pero bueno, pero sí. Sabes da, que sí, te da. Van a hacer caña. Rammstein no va a hacer baladas. Y los que éramos de barrio. Que no se puede ser así. Los que somos de hay barrio. Hay que hablar de algo. Bajitos y morenos. y feos, cuando veíamos a esos Europe con sus pelos cardados, todos rubios y guapos, digo, pues esto no puede ser, tío. Pero tú por aquella época. Esto no puede ser. Yo no me compré este disco. Emi, tú por aquella época. ¿Cuál te comprabas el de Ramoncín? No fastidies, Luca. Porque también era bajito, feo, moreno. Sí, o por lo de litros de alcohol, ¿no? Eso sí. Sí. Emi, pero tú en aquella época tenías pelo, o sea que te podías haber cardado. No. Uf. Tenías mallas, ¿no? Sí, uf. Vale. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque no, más que no me lo cruce. Vamos con Cinderella y... Un poco de versión de blues y rock, y... basado en el Zeppelin, Rolling Stones... Es que suena muy bien. Si y la, suena la muy voz bien. Es brutal. A mí es esa que... voz ahí ronca que tiene. Y el tercer disco, el Heartbreak Station, o sea, eso sí que es puñetero blues y rock and roll. Algún día pondremos de ese álbum también. Pues venga, vamos con Cinderella. Hell on Wheels. Joder. ¿Ves lo que decimos? Es que suena muy bien, tío. Suena muy bien. Para el nombre que tienen. Claro. A mí me parece brutales. Y okay. Un sonido, vamos, que para mí es un clásico tranquilamente. Son bandas en las que siempre va a sonar bien. A mí sí, esto, sí. Mira que ya tiene unos añitos, pero va a sonar siempre bien este tipo de grupos. Sí, sí. Bueno, avancemos. Avancemos. Montrose, el guitarrista. Pues vamos con Ronnie. El tema de Montrose. Ronnie Montrose. Y nada, como decir que es una banda formada por el 70 y pico. Y este guitarrista americano, pues nada, y como así, pues nada, es un buen guitarra, un guitarra fino. Y como anécdota podemos decir que cogió como siendo jovencito a Sammy Hagar, que fue cantante de Van Halen. Fue el primer, en su banda. El primer cantante de él. Y nada, pues es un tema que está muy bien. Y nada, a ver. Luego entre medias, Sammy Hagar también estuvo por su cuenta, ¿no? Sammy Hagar tiene, sí, una amplia discografía. Antes de Van Halen también andaba. Y después. Y luego estuvo cantando con uno de estos guitarras y montaron lo de Chicken Foot. Con, pues, no sé, con Satriani o Steve Bay o alguno de estos. Varios guitarristas y bueno. Sí, que el tío no para nunca, Sammy Hagar. Sí, sí, sí. Pero aquí es sus orígenes, un principio un poquito con quien empezó a tocar y la reclutaron y... Y pa'lante. Y pa'lante. Y vamos, pues venga, con ellos. Vamos a escuchar a Montrose. Parece que no termina esa guitarra de sonar. Como en los antiguos, con el antiguo tiempo. Suena un sonido de antes. Sí, sí. Y a mí me parece que era un tema para este programa. Y habría que, de vez en cuando, hay que poner cosas un poco antiguas, retro, como Emi, vintage. Pues nos vamos a algo más moderno. Pues vamos con algo más moderno. Los Warzap. Vamos con Warzap. Ya se puso en este programa una vez, pero es que tenemos que decir que es una banda, para ser del 2020, muy prolífica, porque en cosa de un año ha sacado dos álbumes. Me imagino que será también tema de compañías y eso que ha coincidido, pero lo tenían grabado. En el 2021 sacó los dos discos que tiene. Bueno, este último a finales, pero nada, en un impact. Entonces ya hemos puesto un tema sobre el anterior disco y ahora va uno de nuevo. ¿Dónde son esta gente? Estos son de Trondheim, de Noruega. Noruegos. Pero hacen un sonido que no tiene nada que ver, porque en Noruega, digamos, lo que más hay es black metal. Lo que más. ¿Y en la portada que es algún salmón o...? No, es como una nave espacial rollo sí. Tim Burton ahí, con unos muñecotes y eso, y un poco con los cascos de cristal, tío. Muy cómic, la portada del primer disco sí, también. Pues el segundo también, es un poco Tim Burton. A mí me suena un poco rollo Tim Burton. Un poco unos moteros que supuestamente son ellos, unas caricaturas de ellos. Y pues hace un sonido pues a mí muy actual, es que no se puede encasillarlo como tal, es pues, hace un poco de heavy, un poco de hard rock, un poco, y llevado a su sonido. ¿Son chavales jóvenes? Sí. Y bueno, tampoco son los niños, pero sí que es una banda joven y nada, pues a mí me parece muy, es una banda que me ha parecido muy interesante, es algo nuevo, algo más fresco. Que pues tiene mucho futuro. Pues venga, sí, vamos con ellos. Brutales. Yo creo que una banda con futuro, ¿eh? Joder, que sí. A mí me ha gustado mucho. Qué buenos, tío. Una banda tan reciente, con ese sonido, me parece muy fresco, ¿eh? No, y lo que dices tú, que mete muchos cambios, muchas cosas. Muy buenos, tío. Yo les auguro un gran futuro, la verdad. sin llegar a ser machacones ni ahí eso, no, muy bueno todo, tío. No, pues tienen esa vidilla, sí. Sonido todo, te lo compro todo. Que este te da disco, marcha, tío. Me parece interesante. Pues el anterior es que es también muy bueno, la verdad que han sacado los dos, vamos, cojonudo. Unas máquinas de discos. Venga, otra novedad. Fazin Fear. Pues poco puedo decir, es una banda brasileña de Río de Janeiro, si no me equivoco, y nada, pues ¿cantan en portugués? Que yo sepa, no. Pero podría ser. No, la canción es Fighting Game, claro. En inglés. Digo que igual puede tener algún idioma, alguna canción en su idioma, no lo sé. Eso ya no o puedo. O le ponen un acentillo. Eso es gallego, hombre. Pues yo no he dicho que acento, Acentillo. Y nada, oye, pues también un recuerdo y saludos a Licor Café. Programa eso aquí de la Chinchilic. Y que se traiga unas botellitas. Ya de paso. También. Programa íntegramente hecho en galego. Bueno, y a todos los programas de la Chinchilic también. Bueno, no también. Solo porque si no se van a sentir un poco. Y animar a la gente que escuche Chinchilic, que hay programas nuevos, hay muchísimas cosas. O sea que. Y también a todos los que nos escuchan desde la zona de Pamplona, Navarra y tal. Sintonizando el Gusky Ratia. Eso es. Y nada, y bueno, pues. Y seguiremos avanzando. Y todas las radios libres que nos quieran escuchar, pues aceptamos barco. Aquí somos un que luego en verano nos pegamos una gira, ¿eh? Eso es. Y gira por todos los bares de metal. Eso es. Van en Rock on Tour. Eso es. ¿También vamos a hacer programa en verano? No, pero si vamos de gira, sí. Vale. ¿De gira? ¿Tengo que aguantar con vosotros en una furgoneta? Y por la mañana levantarse con espinatita de campaña. Yo, para mí es peor. Bueno, esto no lo puedo decir. No, porque lo digas, aquellas fotos que saqué yo del Reina, vamos. No hemos venido a hablar de tu vida. Eso, no, si habéis hablado de mi vida. Okay, lo que pasa en el Reina. No, hemos hablado del Desván on Tour, no hemos hablado de nuestras vidas. No, he hecho de lo de la tienda y hacer la gira. Bueno, Fighting Game. Venga, vamos. El tema de Fighting Fear. Eso. Joder, es. Pues ya está todo dicho. Solo nos queda. Tampoco hay mucho que decir, es una banda nueva y. Pues que nos queda escuchar. Vamos a escuchar. We'll be right back. Algo clásico. Pues muy bien, oye, una banda brasileña haciendo este metal, pues está muy bien, tío. Muy pues bien. Banda nueva con sonido clásico, pues que nunca mejor dicho. Para seguirles también. Potente como novedad y bueno, pues una banda. Es primer disco entonces, ¿no? No lo puedo asegurar, pero. Tiene sí, toda la pinta. Sí que tiene pinta de que tiene, le augura un futuro. Sí, sí. Un futuro brutal. En pues, muchos al festivales. Que le, sí, y a la gente que le guste pues el sonido más tradicional de la palabra heavy metal. Facing Fear, ¿no? El que lo diga. Eso mejor es. Que. Que lo busque. Facing Fear, o algo así. Yo lo digo para que la gente lo tecle. ¿Y el siguiente grupo cómo lo vas a pronunciar? El siguiente grupo, lo Judas, no hace falta decir el apellido. Lo sabrás pronunciar bien, ¿no? Judas. Con tu inglés ahí. ¿Y el tema? El tema es el Diamond and Rust. Diamonds. ¿Diamonds? Diamonds, claro. Vale. Manchester, tío. Vale. No está valido. ¿En Manchester nada. No se dice nada. Diamonds? No, se dice Diamonds. Ah, vale. No está valido nada las clases que te hemos pagado. ¿Sabéis que el tema es de Joan Baez? Sí, no sé si habéis tenido la oportunidad de escuchar el original de Joan Baez, es muy lentito. Y el No nos moverán. ¿El No nos moverán también es de Joan Baez? ¿Eso no era del barco de Chanquete? Yo pensé que era de Chanquete. Bueno, también, el barco de Chanquete No nos moverán, ¿no? Sí, pero es que se lo inventó la Paula, la Lucía, ¿cómo era esta? La guitarrista femenina esta de Verano Azul, ¿no? Es que era Julia. Joder, me acabas de sacar ahí. Y pasado, oscuro. Bueno, el disco de Judas en directo donde viene ese tema es el Undeslacking the Hiss, el Living Japan. Lo he dicho bien, ¿no? Undeslacking the Hiss. Bueno, perdidos en el este, ¿no? Bueno, sí, en el este. Es que cambió el sonido completamente de los discos, de los 4 o 5 discos primeros que tenía Judas. Esos hippies, como lo llamo sí, yo. Sí, eso es un poquito yo más. Yo llamo hippies. Muy. Un poco pastosos, ¿no? Un poco así. El Sin After Sin es. Pues como los primeros. Como hemos dicho, los primeros Scorpions, ese tipo de. Son los orígenes, hay que pues, darles el beneficio hemos de la duda. Hemos puesto el primero de Black Sabbath también y. Joder. Sí. Son temas complicados, a veces un poquito. Pero ya en este directo, joder, se abren de otra manera, las guitarras suenan de otra manera, se escucha mucho más metal. Esto es del año 79. Y todas las canciones, claro. Les dan una vuelta. La de Green Man Alicine es increíble ese tema en directo. Pero ese sonido ya se está ajustando un poquito más al sonido de los 80, entonces ya más heavy. Eso, porque claro, el otro era más psicodélico, 60, 70, ese sonido sí, más psicodélico sí. Y evoluciona más a lo que estás diciendo tú. A ese sonido ya un poco ya ese pre-heavy metal ya con sonido más guitarrero. Y como curiosidad, puedo decir que esto lo escuché yo en EGB, con 10 años tenía, y era algo brutal. Alguien trajo una cinta grabada, por supuesto, y todos la pirateamos de caseta a caseta. Y fue yo recuerdo que fue uno de los primeros de las primeras cintas que escuché este directo de Judas y me pareció increíble. Así que no vamos a darle más vueltas. Diamonds and Rust de Judas Priest. Y con una calidad mejor que la cinta que ya que escuchaste. Seguro. construyamos una nación, una fuente de vida, y seamos la voz. Las palabras no expresan el fracaso, ni al paria, ni al sabio, ni al sagaz. Formaré un vínculo de arte impecable, elaborado a través de eones de tiempo. Construyamos una nación que tome forma. Vivamos al máximo. Vamos a caminar de la mano, recordando lo que significó: sin Dios ni gobierno. Las sombras negras de la noche caerán, nos están viendo. Vamos juntos a través de lo más oscuro. Momentos de la vida más fuertes. Más fuertes que el miedo. Más fuertes que todos, más fuertes que el odio. Somos uno, salve a las hordas. Bueno, hoy me he atrevido a traducir a los Creator aquí para darle un gustazo a mis compañeros. Te agradeces, agradece. La verdad que yo te voy a dar un premio, brutal, te vas a dar un aprobado, aunque sea de como que estás evolucionando y has subido un nivel. El tema es el Hail to the Order, salve a las hordas, ¿no? O sea, se ve que es un tema pues un poquito de destrucción, en el sentido de, bueno, vamos a cambiar todo, ¿no? Para empezar de nuevo, ¿no? Y es del 2017, del disco Ghost of Violence. Eso es. Yo, Creator, ya me conocéis, si vais conociendo un poco mis gustos musicales, ya sabéis que no soy muy de thrash metal, ¿no? Pero este es un temazo muy, muy, muy bueno. Sí, porque dentro del thrash metal tampoco es que esté. Mejor es por eso, ¿no? Porque es un poco más tranquilo. El punteo es increíble, o sea, los punteos, la voz, la forma de meter la ley, o sea, brutal, brutal. Hombre, brutal. Sigue siendo Creator, lo que sí que es verdad que últimamente, y a mí me gusta, realmente me gusta más incluso lo de ahora que lo primigenio, ¿no? Pero sí que es verdad que baja un poco la revolución, por eso a Emi le puede gustar un poco. Sí, hombre, más. Nos vamos al 80 y algo con el estreno de Aggression o el Terrible Incertainty. Wow, eso era mucha caña, ¿eh? Y encima, yo no sé si Emi se habría atrevido con algún tema de esos años. Sí, lo soy en aquellos tiempos. Y que sí, me estoy acordando que encima los radiocasetes eran mono y en cinta todo. Y sonaba todo, pero vamos, más embarullado todavía que lo que. Eso sí que era Creator, pero sonido bestia. Bueno, pues Creator, un temazo para mí, ¿eh? Hail to the Ordes. Pues aquí tienes nuestro aprobado. Muchas gracias, compañeros. Sí, venga, sigamos. Pero que sean más veces. Vale. Con The Agonist, ya que estamos con un poquito de cañera, vamos a pasar el charco. Pues cuéntanos un poquito si quieres o... Banda canadiense creada en el 2004. Y la banda primigenia de la cantante de Arch Enemy. Con Alice Whitecross. Eso es. Esta es su banda en la que estaba anteriormente. Una voz que, lo voy a reconocer públicamente, me encanta cómo canta la tía. Y hace poco pusimos también el último disco, que hasta que la novedad era que no solo canta en grave y en... Sí. No me sale la palabra. Ya se veía en gutural, ya se veía venir. Que canta en limpio y lo canta muy bien. Sí, no, ya se venía a venir en el anterior disco un poquito también por donde iban las... Y deseando de que saquen el disco. Ya hemos oído un par de temas de adelanto. Y nada, ya falta poco para escuchar el nuevo y con ganas locas. Sí, han sacado un par de videoclips, están... Eso es, dos temas. No sé si lo han sacado ya, pero ahí andan. Dos temas, el disco todavía no está porque estoy esperando. Y nada, y perfecto. ¿Le asustamos un poco a Emi y a los vecinos? Pues dale cera. Es el momento de molestar a los vecinos. Quitaros los cascos, subid el volumen de vuestra radio y de vuestro equipo de música. Y Emi, agárrate. Venga. Bueno, pues sorprendido también me habéis dejado. Sorprendido. Bueno, esas voces tan, tan brutales. Eso es. A mí no es una cosa que me sorprenda y está bien. Y nada, pues otro tipo de bandas diferentes, pues que aquí tienen que sonar en el desván y eso. Sí, a estas horas para molestar, como decimos, molestando a los vecinos. Aunque Emi nos está mirando con una cara como diciendo, ¿qué noche me estáis dando? No, porque además lo que viene ahora... Yo creo que antes de lo siguiente, más miedo le da a Emi. En este caso no era Lisa Goy Cruz, es la nueva cantante, ¿no? La que lleva desde el 2014. Verles cantar, yo creo que te asustan. Yo creo que sí. Pones Arch Enemy y le ves a Lisa y yo, Emi le ve y... Uf, sacando esa voz... ¿De dónde la saca? No, sabiendo cómo es Emi diría, mirando... ¿Pero de dónde saca esta mujer esta voz? Saca la voz? Bueno, esta era Vicky Sarakis. No, hablamos de, en este caso de Lisa, pero... ¿De dónde saca la voz? No, pues lo que decía, que lo que viene ahora es que pega con el... Pega de puta madre, es una banda más antigua, son los Shifter of the Down. Y ese rollo que llevan ellos, ¿no? Y... Ah, antigua, no. Hombre, es el primero 2000, tío. O sea, estamos en... No entra dentro de los... No son clásicos todavía. Antiguas son las tuyas. Pero ya tiene 22 años, tío, esto. Me cago en Dios. Claro, pero... Bueno, yo creo que los 90, a final de los 90, tío, Shifter ya tenía cosas, ¿eh? Yo para mí que sí. ¿Sisten? Sí. Final de los 90 yo creo que ya tenía alguna cosa, ¿eh? Te lo confirmo en nada. No, no, pues no lo vamos a ni asegurar ni desmentir, como bueno, decía el otro. El tema es un clásico de los Shifter, que es el Toxicity. Toxicity. Bueno, joder, creo que es difícil decirlo. Y es brutal. Y yo lo que ahí admiro muchísimo, aparte de la banda, el sonido, es el tío cómo juega con la voz, cómo sube, cómo baja, sin hacer gruturales, coño. Que eso, Toxicity, daba el nombre al segundo disco, que fue editado en el 2001 y tiene el System of a Down del 98. ¿Ves? ¿Eh? Y sacaron, ¿no? Si no hay nada como preguntarle a tío Boque. Eso es. Bueno, vamos con este tema, que no perdamos el hilo de la banda anterior. Así queda todo unido. Nada, pues con un sonido pues más ecléptico, un sonido más cambiante. Es algo diferente, muy diferente. Speed, estás viniendo abajo. Al principio del programa estabas más alteradito, ¿eh? No, porque... La noche que le va consumiendo. La noche. Pasan las horas, el día y... Y nada, que hemos trabajado mucho. Hemos trabajado mucho y es lo que tiene. Venga, pues que te levante un poquito el ánimo esto. Venga, a ver si es verdad. City of our city. No! What are you on the wall? How are you on the starter? ¿Qué? La voz increíble, ¿eh? O sea, ya no. Y el ritmo y la forma de tocar. Y luego lo que estamos comentando, ¿no? Eso es una banda. Son todos armenios. Y de origen armenio, son americanos de origen armenio. Y que cuentan mucho eso, pues todo lo que fue el genocidio por los turcos, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, más o menos por ahí fue. Y bueno, que los echaron a todos de su tierra. Y dan muchas ayudas a. Sí, parte de su muchas dinero, donaciones eso, y todo va para y creo Armenia, que algún drama familiar también hay por medio, no, seguro, y bueno, sí, están sí. Muy involucrados por ese con tema. Lo que le pasa a los armenios, que es un pueblo que no tiene casi nación, ¿no? Porque Armenia está metida ahí encajonada entre Turquía, entre Irán, Irak, y, o sea, tiene ahí, está metida en una zona que la ningunea a todo el mundo, ¿no? Y los armenios que hay repartidos por el mundo, pues son muy, muy suyos, ¿no? Y siempre recuerdan lo que pasó y están como muy unidos. No viene a cuento, pero Chazan Aznavour, el cantante, también en armenio, de origen armenio, ¿no? O sea que todos se. Iba a decir yo el de mis rusos, pero ese me parece que era griego. ¿Ves como el tema de Neil Young de Rock in the Free World en un mundo libre? En un mundo libre, es verdad, ¿ves? Estaba anunciando algo. Eso es. Ojo, ahí porque se le ha ido un poco la almendra, pero bueno, está bien. Bueno, de Toxicity. Nos vamos a una banda. Vamos con una versión, que ahora nos toca la versión. Y nada, pues. ¿Que me dicen mis amigos que no? No. Te digo que no. Pues lo he copiado mal. No, ahora nos vamos a Toxicool. Ah, vale. Pues, claro, la banda portuguesa. Pero podemos reubicar. Pues. Culpa mía y eso. Nada. No, pues, no, ya está, sigue. Ya vamos está. Con una banda portuguesa de Cascais. Toxicult. Zona muy bonita, casi. Banda de thrash metal. Con, digamos, un cierto nombre últimamente. Y con una calidad, pues, impresionante. El tema se llama Cursed and Punished. Y le, nada. Que le das tú mucho a Portugal. Porque ya nos trajiste a los Muspel. Que nos gustó muchísimo. Hicimos una traducción, además, la de El nombre del miedo. Que todavía recuerdo. El nombre de Domedo. El nombre de Domedo. Y otra banda, porque Portugal está muy, sí, muy fuerte, ¿eh? Una vez os traje no me acuerdo ahora mismo, es una banda de medio gothic, medio así power, que también hice ahí con una versión hace la temporada pasada. Y sí que están saliendo cositas interesantes. Lo que más me ha gustado ha sido cómo han pronunciado en portugués. Así, verdad, es que yo, Emi, que me ha dado clases. Yo he ido muchísimo a Portugal, he estado años yendo y a Portugal. Nada, pues la verdad que sí, reconozco que Muspel a mí me encanta. Es una banda que me gusta mucho y. Yo a raíz de comentarlo tú, pues sí que he investigado un poquito y está muy bien Muspel. Pero sobre todo letras, tío, son unas letras muy, muy valientes, ¿eh? Muy tío valientes. Es muy comprometido, el tío escribe poesía. O sea, es un perlao. Es un tío que bueno, construye unas. Y además toda la música es, la mayor parte es construida por él. Y es un coco, para mí es un coco el tío Fernando Ribeiro. Sí, pero nos hemos ido de grupo. Pues Toxicool, ya hemos dicho, es otra banda del mismo país y de Cascais. Banda de thrash metal. Hemos dicho el tema también en portugués. Y portugués. Con tu acento portuguiso. Y bueno, pues y ellos en inglés lo cantan así. Y eso es que tienen un buen acento inglés para ser portugueses, como diría de mí. Y nada, vamos allá. We'll be right back. Nos está quedando un programa un poco cañerito, sí, sí, hoy. De la mitad para acá está cañero. Bueno, pues muy cañeros estos portugueses, de Cascais. A mí me ha gustado mucho, la verdad que cuando lo escuché por primera vez me pareció muy interesante y nada, pues darle una oportunidad a la gente que le gusta el thrash metal y pues una banda nueva. No nos vamos a quedar solo en las bandas típicas, míticas. Hay que dar oportunidad a las nuevas bandas y vienen pegando fuerte. Y mira, desde Portugal. Exacto. Estábamos comentando aquí mientras oíamos el tema, ¿no? Cómo en Portugal en las televisiones nunca doblaban las películas, ¿no? Entonces todo era subtítulos. Entonces la gente portuguesa tiene muy hecho el oído al inglés y oye, te habla inglés muy bien. A lo mejor lo que te lo dicen correcto, ¿no? Aunque no lo hablen mucho en ese sentido, pero te lo dicen correcto. Y en cambio aquí no tenemos esa cultura. Todo nos lo han traducido, nos lo han puesto en castellano. Hoy no tenemos, salimos fuera y nos vemos un poco vendido muchas veces, ¿no? En muchos países, Holanda también, las películas son todas en inglés. Los que tenemos una cierta edad aquí, claro. Pues nos cuesta un poco más, ¿verdad? Que la gente más joven sabe mejor inglés que nosotros y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero yo me ha pasado mucho en carretera que conocer gente veterana con un camión y hablaban inglés perfectamente y te decían de eso porque estaban muy, muy hechos al inglés. Bueno, como anécdota, ya está. Bien, pues si Emi lo ha dicho, pues así será. Pues nos queda menos de media horita de programa. ¿Vamos con la versión? Bueno, pues vamos con la versión. Esta también es versión valiente, Sí. Versión valiente. Pero tanto el tema como la banda, Os va a gustar. Dos viejunos. Hemos puesto en el yo también que es así viejuno. Sí, pero con sonidos diferentes. Y bueno, pues vamos con un tema hecho por Bonfire, de la banda americana sureña Lyne Skynyrd, que me cuesta pronunciar este tema. El Sweet Home Alabama. Y nada, pues diría a mí que es una versión arriesgada y valiente, sí, por una banda que ya hemos puesto en este programa, alemana, de hard rockera y heavy metalera. Y nada, pues yo estoy nervioso por escucharla, Sí, sí, tiene que ser muy curioso. Porque dices, vale, conozco Bonfire, conoces el tema Sweet Home Alabama, pim pim pene, y dices, pues ¿qué va a salir de aquí? ¿Qué va a salir? Espero que salga algo bueno, ¿no? Mi segundo nombre se llama Riesgo. O sea que si no, dale caña. ¿No es un jugador de la Real? ¿Y eso qué es? ¿Porque tienes una ventana al lado? ¿Te puedes caer? Claro, por eso es. No, por si me vais a tirar, porque no os gusta la verdad. A ver, ¿qué tal? Vamos a darle el beneficio de la duda. Yo creo que os va a gustar, ¿eh? Por eso estoy nervioso, ¿no? El beneficio de la duda siempre. Venga, vamos a escucharla. Sabéis que nunca os he defraudado, salvo con la de Sinatra. Bueno, yo si me pongo a buscar alguna más sacaría, No. Sí. Bueno, venga, dale. Keep on turning. Carry me home. Valiente la versión, valiente versión. Ponemos nota, una prueba. Arriesgada, arriesgada. Joder, sí, valiente, tema... valiente, parece como que estáis diciendo que vaya mierdilla de versión. No, pero es una canción tan conocida que claro, es... Okay, a ver, pero que... es que, a ver, también la versión de Motorhead hecha por Sepultura es conocidísima, pero no quita que esté bien llevada. Está bien llevado, por eso. Está bien llevado. Pero bien un tema tan conocido, como lo hagas un pelín mal, es tierra a la basura. Sí, claro, porque tú pero ya... Es que a eso me refiero. Pero a mí personalmente me parece muy bien llevado y al sonido que es de Bonfire. Sonido perfecto. A mí perfecto. Me parece una canción perfecta. Yo de Lynyrd Skynyrd, por ejemplo, me quedo más con la de Free Beer, la de Pájaro Libre, que tiene el punteo ese famoso de la canción dura 7-8 minutos. Bien, pero está bien. Pero lo que me refiero es que la versión, sea la canción que sea, si está bien llevada o suena como está bien llevada, como vale, culo. También te aprobamos, Espi. Pero gracias. Aquí vamos a darnos puntos al final todos, ¿no? Pero algunos en la cabeza, ¿eh? Vamos a dar. Nos vamos hasta Berriozar. Vamos a Pamplona. Con los Marea que suenen sonar, no suenan mucho aquí en el desván, ¿eh? No. Es que también nosotros miramos, porque aquí en Sinchilis hay programas que se dedican más a poner bandas de aquí, ¿no? Tienen sonido más cercano, ¿no? Pero también nos gusta poner Marea porque nos gusta mucho Marea. A mí Marea. Casi siempre me ha gustado Marea. Y desde los primeros, digamos. Hasta el último me tiene un poco. Desconcertado. Sí, me dejó un poco. Y mira que los demás me los he escuchado mucho, los he visto en directo. El Cuchi es un poeta. Sí. Toda la banda en directo es brutal. Mucha fuerza. Te transmiten, ¿no? Alegría. Y hasta tengo camisetas, o sea, hasta ese punto. Joder, para que Bosque tenga camisetas de una banda, tiene tela, ¿eh? Por eso algo querrá decir. Sí, porque tiene mal gusto vistiendo camisetas. Y nada, el tema es bueno, como... Bueno, hace poco en un programa traje una de CDC, ¿eh? Sí que es verdad. Y, por cierto, digo, el mundo confundido. Uno al revés que la otra camiseta. Menos mal que yo era para llevar el orden ahí con Iceheart y Powerwolf. No sé qué llevabas tú, ahí unos curas o algo así. Temón de los Powerwolf. Bueno, estamos hablando de Marea. Vamos con Marea y con el tema como el viento de Poniente. Cuando un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel... Por lo menos sal la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes. We'll be right back. Los Marea siempre dan caña, siempre dan caña. Y letras, muy buenas letras. A mí me gusta mucho. Vamos, yo he dicho antes, es un poeta. Para mí, cómo escribe las letras el Cuchi. Increíble, increíble. Muy, muy, muy curradas, ¿eh? Espi está poniendo cara, morritos, se encoge los hombros, casi se va aquí del estudio. Porque no me puedo ir, ¿eh? Pero... ¿No te gusta Marea, Espi? Sí, bueno, me gustan temas. La verdad que tengo que reconocer que las letras sí que son verdaderamente son buenas. Pero bueno, musicalmente, pues bueno, he escuchado un par de temas, pues ya para mí están escuchados todos. Pero tengo que reconocer que para gustos dicen los colores y no, es una banda que lo hace muy bien. El Pavo lo hace bien y mira... Y... El Colibrí también, el guitarrista también... Y no, y la banda. Yo ya no hablo solo de una persona, sino... Solo tienes que ver el número de personas que meten en un concierto. Sí, sí, sí. Independientemente de que me pueda gustar más o menos a mí. Pero el tío llena. Entonces, por algo será. Es que sí, eso que no sí. Hay más vuelta de hoja. Y participa con mucha gente, ¿eh? Luego también. Sí. Con Rosendo, con el Drogas, con Fito, con... Y con esa Maris. Gran banda amiga nuestra, 1945, también que sale en un vídeo. De Salamanca, sí. Y sí. Han hecho ahora, además, conmemorando la muerte de... Del de Barricada. De... Del Bonio. Del Bonio. Del Bonio, joder, ostras, que no me salía. Han hecho un tributo y también participan en ese... Sí, que nos contó Leise también está Félix, en ese. Sí, es. Félix también nos contó que lo ha salido hace poco. Bueno, está ya en la calle. Pues poco más se puede decir de Marea, porque es una banda archiconocida en el ámbito estatal, o sea que. Sí, sí, un parón tuvieron porque. 2002. Sí, sí, porque tuvieron. Vamos, estaban a saco. O sea, no paraban. Tuvieron una temporada de sacar disco, gira, saco. Gira, disco, gira, disco, gira, disco. Y tuvieron que parar y. Pues ahí están, ahí siguen. Y ahí siguen. Y siguen llenando aquí el velódromo, seguirán llenando salas y... Y lo que sea. Pues nada. Y de calle, pues como un poco decías Barricada, ¿no? Pues también. Sí, sí, sí. De Iruña, o sea, gente de calle. Aprovechará ahora que se va el de Extremoduro, ya que lo van a dejar, y pues todo ese tema de seguidores, de fans, pues se los llevará a todos. Sí, porque esas letras... Que eran así un poco extrañas, ¿no? Como ha hecho siempre Extremoduro, ¿no? Muy personales. Muy personales. Sí que Marea ha recogido un poco ese testigo, ¿no? Como decían algunos, introspectivas. Es más, me viene a la cabeza otro CD que te voy a regalar, Espi. ¿Cuál? Estrechinato. ¡Ah, oh, qué bueno! ¿Qué es eso? Uy, eso es una colaboración que hicieron gente de Extremoduro con Fito y con el poeta Manolo Chinato extremeño. Entonces, musicalizaron poemas de Manolo Chinato y los cantaban Robe y Fito. Y la banda. Este Chinato y tú, era cuando existía Platero. Ahí estaba Iñaki también, el guitarra, y bueno, a mí me gustó muchísimo. Sí, porque eran unos poemas y unas letras muy buenas y una música muy diferente a lo que se hacía. Yo ahí estaba, voy a... estaba yo en el Internacional, eso será del año 96. Estaba Platero, 97, sí, estaba Platero, o sea, dejaron en 98, 97. Sí, sí, fue 99. Esa unión que hubo siempre entre Platero y Extremoduro, en esa época. Te lo voy a regalar, Espi. Original. Ya van dos. Ese y el de Metallica. Joder, con Lurri. Qué suerte la mía, tengo. Vos que estás generosa de cojones hoy. Bueno, vamos con las chicas. Y esto es una versión valiente también. Los nombres yo no me atrevo a vosotros que controláis mejor, porque son la Zariskaya. Daria Zariskaya, y la banda con la que suele estar tocando es Sersen. Sersen. También tiene otra banda ya. Esto hay que explicarlo. En sí no existe esto como banda. Es una creación solo para YouTube. Entonces, chica, esta cantante con una voz espectacular. Sí, la Sersen, son dos chicas, la Sersen y la. No, Sersen es la banda. Pero en la banda veces, canta otra chica. A veces canta otra chica. Ah, vale. Y entonces, aquí están las dos chicas. Entonces, cantando. Esto se creó solo para YouTube. Y hicieron, me sale mal decirlo, pegaron el pelotazo haciendo un cover de AC/DC, el Back in Black, ¿sí?, en el que tiene como 8 millones de visitas en YouTube. Y pues han hecho, y es una banda, eso, que no tiene temas propios, hacen solo versiones. Muy bien hechas. Bueno, a su terreno. Vamos a dejarlo en la. Ah, sí, a su terreno. La tía tiene una voz increíble. Yo prefiero contar las cosas, y no como Espi, ¿no? Que se emociona y... Bueno, ese es... Es una bestia parda. Ay, sí me suele emocionar. Con la voz. A veces cuando digo eso es cuando me parece una cosa espectacular. Y el tema que ha traído Emi... Pero a mí estas, las creaciones, como digo yo, hechas para... Para YouTube. Para YouTube y cosas estas, pues... Eso no bueno, es... Bueno, oye, pues... Tiene luego la Daria Zariskaya, luego tiene su banda... Su propia banda, que se llama Vile Vendetta. A mí me gustan las bandas tradicionales como tienen que ser. Te lo digo para que lo vayas buscando. Busca Vile Vendetta. No, sí. Otro día. Eso no lo he visto, pero lo que sí he visto es algún vídeo de ella y... Sin bueno, más. La voz es que con ese pedazo de voz, ese chorro de voz... Sí, pero esto es igual que los vídeos con las gaitas haciendo el vídeo de AC/DC. Que hay esas cosas. Está bien. Sí, es algo folclórico. Pues, o los de luz, esto de sí, sonidos graves de montañeses en versiones de Metallica, sí, sí, con el banjo. Pues está bien, hombre, pues es otra cosa, le da otro aire. Pero ver un concierto de eso, pues no. Pues no. Claro. Ahí te va a dar la razón. Bueno, pues esto. Hoy en vez de verlo en YouTube, lo escucháis aquí en Sin Chile y Ratia y en Ebus y Ratia. Y el tema de Kiss es. I was made for loving you. Que todo el mundo lo conoce, eso es. Estoy hecho para amarte. Y no te lo he dicho a ti, aunque me hayas mirado, Espi. Escucha. La verdad que teniendo esa voz se puede hacer lo que quieras, ¿eh? El tema se lo han llevado a su terreno, está bien, está correcto, sale muy bien, pero es que se comen a, en voces, se comen a al Paul Stanley y al Jane Simmons. Tampoco es difícil, ¿eh? Tampoco es difícil. Hombre, nunca han tenido gran voz, ¿no? Ellos, pero sí que es verdad que es un tema complejo para hacerlo y, bueno, se lo han llevado a su terreno, pero complicado y, bueno, pues... Pero pasa que con esas voces, de verdad, haces cualquier cosa, ¿eh? Teniendo esas voces, las dos, además, joder, increíble. Bueno, increíble. Lo que pasa es que hay que llevarlo a tu terreno y, pues, es complicado. Y sobre todo ese tipo de canción. Bueno, pues ya está. Yo flipo, sigo flipando con esas voces, ¿eh? Sigo, vamos, alucinando. Eta zazpi minutu faltarinen direnean bu programa bukatzeko, Gasteizaren joango gara, erra taldean zuteko. Eta hau da, beraie, Lainoak bihotzean. Ma y con las notas del Doctor Doctor se va a despedir Emi. Hoy vamos a ir en orden. Nada, muchísimas gracias a todas, a todos, por haber estado ahí, por escucharnos. Y hasta la semana que viene. Os queremos. Pues nada, que decir que nada, ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras, como decía el otro. Y nada, pues que si la semana que viene nos escucháis, iré por vosotros. Que esto ha sido el Desván del Rock, sintonizando en Sintelic Irratia y en Eguzki Irratia. Que escuchéis también más programas de estas cadenas y de estas radios libres. Hau el Desván del Rock izan da, aio eta beste bat arte.